La raíz de la palabra. A puxa cop per ne vindenad vi na ruina na skisha yuk hoit hte wo kuina na vin ma hatjat i kunzeni kundan ha ku puxa ku cop te per ne at wan hat te hat tu ka ba ayo yuk pita wo an ha ayo yuk pita wo an na den ma hatjat a tunga puk a hu ki hat nyash pa ja ni to an da ge de a ya de yuk ma ya dik ne cop ni ma ja wo an ja pa shoyat pe et sa hat ja kubuxa kukop hat ke wat mi du ki adik ne gost net ko ha puxa kop ne gost ma ja ukt ku ga atun da ok mi dik shme prokuraduria agraria mi tnya biki yo at po ne adar na sha kom pyk tup mi dik shme jip empresas mineras i jot e ha na sh a puxa kop po ko anda na ire ha ma kubuxa kukop te mi dik na shme idip mayas de ishil ham yo Yucatan Quintana Roo Campeche am yo tsian a jot pues duen taung go gapshe de jot ayu betaug de kuya da ha en ya sha kam mi pukh de jot ne mit ka ber jingu pik ka ber jani knash nei de ne ne gapshe net adi tsa ku bu sha ku gap de ban tsana tsana ji ma ya dik shwe peninsula Yucatan adi tsa ka tren ma ya ka ku pukh de nei de ya da na mi ku di it ma ya da a ha de ne mi ku de kapshe me ja ok ta ni kshmo ya ma jan maha nö maha huki achte ni i kapshik ma jaok bat ma do de ja de ja wi yuk sa ja da ni gung da okte ha kapsha ma jaok na de i kam de i pkce ja da ma ha mi do yuk tu mi do yego ti ge ko nya shwa ke om ne gbek Berta Cáceres ja da do pkce do wanya od tu ng da ok wanya dik pa yo i sa ot pa no hi ge gi pa no tsu hi pa no sa ne gbok ka ti na de ma ja da pusha ka tsre wa ti chile a pio da ni gof shum ma jaw gwan ku yo da ka ba och sa ba ti ga cha da ku dung ga ti nok ti och chu ni och sa ha ye yo ki ti ge ti och sa presidente Salvador Allende y ktu a ti ne gof shum ma jaw gwan ku yo na sha de nyash 11 de septiembre na de mu ktu ktu na de mes mi ktu ma do gwan ti ha cha da yo da y ku tu pu de yo da a gobierno de Mexico y ku zum de para ja da a ayuk und ga da ich na hauen was ja da im sinne habt die bizim ja da du ga wa so und bin bin hat ja erste gio da buk ja zum gott ja da schema cineastas indigenas und cineastas ja da tunga buk ich tu ja die ma ja da aber na stück besam da nein na denn spun ga da wie gra auch da mit die wa so und die tu ja tradition in nuevas rolas 2023 es na de ni anuk pat ma do na net se ya da an me gu go ya wa yuk tu pat ta go an se ya di she at kai ya da ayu kha i e ta ni ru ni ku ya da ha et ne gost ma ja ok te ku ya da e i ge spaat nem ha u zu ge spaat nem ya da us se yu ga hiks ha ha ji ha po ha ji ga ha ha ji ska mo pat ta ok te ku i che ba hek ki ba ma ha ya de skop ne de ne de ni ta ik ne gost ma ik ne ma ja go am Buenos días a todas y a todos quienes escuchan este programa. Un saludo grande hasta donde se encuentren. Este programa es nuevo y es un trabajo colectivo que tiene por objetivo compartir las noticias que acontecen en el estado de Oaxaca, en México y en otros países del mundo. Hunats es el nombre de este programa y en su gran mayoría nuestras fuentes de información serán las comunidades y pueblos originarios, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, medios libres de comunicación y personas en general a las que se les ha silenciado la voz y no son escuchadas o escuchados. Compartiremos noticias que no se escucharán en los medios masivos de comunicación de paga. Para los titulares de este espacio, serán en este día, desde Oaxaca, comunidades denuncian colusión de la Procuraduría Agraria con proyecto minero. En la península, indígenas mayas de Ixil encaran al sector inmobiliario. También desde la península les compartiremos un artículo titulado ¿Por qué las comunidades mayas no quieren el mal llamado Tren Maya? Y ya desde la Ciudad de México, desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, compartiremos la declaración de la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida. En el ámbito internacional y desde Honduras, se sigue exigiendo justicia para Berta Cáceres, no más impunidad. También en lo internacional, en Chile no hubo un quiebre a la democracia en 1973, sino que fue un golpe de Estado. En nuestra sección cultural, compartiremos la convocatoria de estímulo a la creación audiovisual de IMCINE. Y también les daremos los resultados de la convocatoria de Tradición y Nuevas Rolas 2023 de la Secretaría de Cultura. Mirad, se video que tenga pshaha, cuya de negocios no me ha llegado, ni ahora cubo su cogop, de manera que me voy a ir a zapotecas, me deja un guacuem, antenazi, tenazi, me voy a Ocotlán, Ucubaye Centrales, Amarroni, Shemoy, pasama tuga. A hot hoji te no va onde yada etio da no ruinit es ne jmeide empresa Cuscatlán ha padik bzem de yada tsade tsade kspu ga tsamen za tsam bzem de est mnekste abik et bik na ruinit ha pa di min ha jat bu ha uji mnik shme bi Canada ha fortuna silver mines ha ma pusha ka tsewa San José del Progreso as niam de zvia onde ku yada ha ha mo de nyabik de yada hot hot uzi muda yikutuk bit pon naush este pyod bi nvin pon in naush kep ste pon in naush ke yakt bu gyad tagad ke da pusha kap ale nyad ik shma sedatu ha ga mot nyabikir az ga yada ha gik mu wen za gik ka ha bi on yada a chung ga pyok za tsam zam wa on de tu do on de yada a tsamen u gyada pukta ok mit hat nas pat kip za pusha kap pues si tan epocte van a que ya que yo da nyao shakyom pues mai za ho nyem de ka bo jung pik yo da de nya ni wiki de yo da ha i gun en de yo da ku dung nas nu dung gi gun en de ki ta gu won de u ki ta za ge de pues ha de nya ta sha bi jim su ze ka sha tu de es te ku ge da ne ki a me ch ti di ge i de a me ch ge ga ne ki a tu gun ho st ha ha ju ka bo ne ne ng sh za nyem nyem nyem de ta ta it ku pak ne de ta ye na zo un de nyaw sha yet sha han nuk di di yo in pes ka za ga hade na a un ne ngox pe gi di tu yo ji ka ba ik shom ki psh kap shik ne ga psh ma jaok es na den ko ha pu sha ka ha di na yo ksh de ha pa pun ki puk te pa sa pun ki ku puk te a de na sha hat sha ki bet yo sha ma ik shom yo kotlan San José del Progreso yo wa ku in En Oaxaca, comunidades denuncian colusión de la Procuraduría Agraria con proyecto minero. Las comunidades zapotecas que están alrededor del proyecto de explotación de oro y plata de la empresa Cuscatlán, que es subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver, en San José del Progreso, en Valles Centrales de Oaxaca, denunciaron que se ha intensificado el acoso por parte de la minera para que las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y El Vergel acepten la ampliación del proyecto minero en operación desde 2011. Las comunidades forman parte de la organización llamada Frente No a la Minería. Esta vez el acoso se da, señalan las autoridades ejidales en un comunicado, con la ayuda de la Procuraduría Agraria de Miahuatlán, que de acuerdo en su marco legal deberían de promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas. Una de las estrategias del órgano de gobierno es detener las actas de nombramiento de autoridades que están contra el proyecto, denuncian. Les beneficia que los núcleos agrarios no tengan las autoridades acreditadas. Sin la acreditación no existe la validez de nuestros nombramientos, sostuvo para Avispa Media el comisariado agrario del ejido Monte del Toro, que por seguridad no dio su nombre. Y bueno, en otra nota informativa, esto es en Yucatán, indígenas mayas de Ixil encaran al sector inmobiliario. El pasado 2 y 3 de septiembre en Mérida, Yucatán, al menos 31 empresas de bienes raíces realizaron la llamada Expo Inmobiliaria 2023, donde ofertaron casas, terrenos y departamentos. En este magno evento fue ofrecida esta entidad como el estado más seguro del país, aunque el indígena maya Neftalí Quijano Moguel no opina lo mismo. Quijano es ejidatario de Ixil, un lugar que los mercaderes de la tierra pretenden arrebatar y vender al mejor postor. Él fue brutalmente golpeado el 17 de agosto por la policía estatal, quien supuestamente llevaba una orden para asegurar un predio de 324 hectáreas, que presumiblemente pertenecen a los empresarios Chikri Abimerji, Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Méndez, los mismos que se codean en este sector, acusados en varias ocasiones de traficar con las tierras a razón de la esperada oleada expansiva de capitales que traerá el Tren Maya a la región. Tras la orden de la fiscalía se remetió con lujo de violencia hacia la comunidad de Ixil. A mí me mandaron al hospital por varios días solamente por intentar alimentar a mis animales cuando cerraron los accesos a nuestros predios, explica el ejidatario de esta comunidad que se encuentra a solo 20 kilómetros al nororiente de Mérida. Tren Maya yada push mudan ham di oye tren tang tag uka i kupik adis kashp. Agashpak mugu tekte kuyat kaaba pudek kaaba kubu shakuna shakugamd panam yud panam tund panam tsanaj panaj panam nept panam kohtep panyadam pasan etna juin vinzinaj kaaba ga pudek kire panyat pudek kire pakumen hauzi agash panyada ham det na wan de yada hotel yada kaja yada mada kaha amb ga isha hau ham det na wan de хаги пудах гэдэг бэнзга тизга нэг баах тэд баг гуух шаг гуухт хаку эта гунаахт бас хаха да няах шиг тана вопту ту да няах шиг пэх гэдэг у хама а ка ой би бүн мок ник мхот нэ хама мац на кадэ ик мхот нэ мэд яд их шмэ яда а дрога яда ук на пэх нэ вен кот нэ ясаа тэ тэ вандун дас тэ дун да эта но жуйнит хадэн нэг я вингаши го хадэн жи тю я яньша куикаи икшон тик пагун май укаби икшон ди икнегапшти икнемача укаба хо иди тук мадоуд сузини хей хацэк ябудак пацигнем ди пацэжи кангу пик кумакабиот пидэк кабэжи anao sangom pues mhis suzini ernik tuk malai kuni pida ke pesal ko hatunga pe ka ernik mod bersuzo dan nao su sangom us yo da etano ri ti kun bo tu ju gi bien bien has ti hat ka ba di yu ki pude ki ka ba di gi gun zo ki ha ma ga yo da ne na di miao cha ma u su di miao ju ga yu ko di miao bat nyom di yo da ka ba ju gu pik ku yu a de ju yo ti агаш ку капи гунзэгэ хаку шаку гохта хаку эта кунохта мумдэт мбэкте прихати мбэкте пэн хам дэ тканас хау дэ хай хук яхтан сузиат винат вингэда окс я винат хат кювет Bueno, ahora les compartimos un artículo de la revista electrónica Desinformémonos que se titula ¿Por qué las comunidades mayas no quieren el mal llamado Tren Maya? Este megaproyecto en construcción en la península de Yucatán, el mal llamado Tren Maya, porque de Maya no tiene nada, como lo llaman las comunidades de la región en resistencia, está lejos de detonar el progreso que verdaderamente se necesita. Por el contrario, agudiza problemas de despojo, deforestación, acceso al agua, contaminación, discriminación, división, pobreza e incluso crimen organizado, coincidieron representantes de estas comunidades, así como investigadores. Las comunidades de la península señalan que la parte turística de la que se espera sea masiva y destructiva, además de costosa, es en realidad secundaria, pues lo que verdaderamente se persigue es el impulso a la conectividad para el transporte de carga y el intercambio comercial, especialmente ante la sequía que ha afectado el flujo en el Canal de Panamá. Con este proyecto del gobierno federal que atraviesa los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, nuestra cultura se presenta como valiosa siempre y cuando sea solo un producto turístico. Y en el aspecto ambiental hay una deforestación tremenda. La reserva de la biosfera de Calakmul está siendo destrozada, aseguró Sara López González, mujer maya nacida en Candelaria, Campeche, defensora de los pueblos indígenas, el campo y la vida. Es la zona geográfica en donde más acuíferos subterráneos tenemos. Ahí se encuentra la mayor cantidad de agua subterránea disponible en el planeta. Nosotras y nosotros decimos no al Tren Maya, porque eso no es el progreso. Lo que quieren en realidad, dijo, es vivir su propia autonomía, con sus propios usos, su propia forma de ser, y eso ya se los han arrebatado. Mayada the copshed at Majokta, Susa Hanna, Ik Bowen Mat, Susa Hook Yachtin Ik Bowen Mat. And then they got a heart in the milk in the Duk Magrupsh, Eich Macmokt, and I am the Nyamuk Yacht, Midigak Bat, Ham the Tuni Yada Kopshmukin, San Gregorio at La Pulco, Xochimilco, Ham Novemb. Enega namiuk taq kuga hao ti ponyot na zeni kapshide ne mas magup sha da shuk tun daq ti asna biazi de asna ishi de as kapshi as majak de as pon mai ji su ja ti hat su ja kibet su ji ne sha vin hat kibet su ji ne sha ik pon mai su ji ne ben hat ti hat da sa de ne ja ti hana miuk ki de kis pon mai ji za da hot mai ok de su ji net min hat ti sha vangom pues hanne ik zepta gomsha ugane sha chepta kn ugane ha ha sha igo ik de ni de ha gash ku ka yuk na ba de ni ha gash ku mi ada di cha gash ku tse da di pues sig es piko sa cha tse ke bet modem yon zana da na in de ku yot na den ha ne ka yuk kom ne hanne ka yuk et ne ku da dan ba un ma in tu ne ik ha dot pa tsana ha hana mi ku de has nyam de ha zvi on de aya yuk ochs ni gun mukte da yuk och di gun gra okte ku ye igi shike sha od na yad hana hek pon mai ku ye ada huk yachten hat da huk yachten ya igi shike pues ti ham ik tan hak ta ba ku buch ku gachte ma eta nach ma eta kom hak ni ei ok mo han ne hak ni ei pues ha su ji ya tu na ti vin de gei su ji ya na ok na te gei nu ga ana yo pzem mu ya dan no wak tu ju na ti et ne kwa ha cho na dan ya ri ni mun wak tu tu ku ka wan ne ku ka ti ta ku ki ahtu pat na pa ti ya cho na a den ja nyam de ya an de sa yim presidente Andrés Manuel López Obrador habau mai ku ya da хүүхдийн охтонд аданас хав прикабины дуки и пяц кабины дуки и адэни хагюк хагэш куи пэни шапнадэн анамы пэни надэн нику ту хакумэн хаожи хакумэн хаожи навин мо надэн ту йэп мэк ам бажи надэн та тэкди яда чух бэ хуга эш эхт бэ ник шэмэжи милитарис кугон ги мэт нявик иша хагэш куи бузё и пэ куи бузё жэнэ капшут за хаци кэбэт адэн та цогт дих кугэн хэ я пушака schon dikte hembet samena ma suk mu samena ma spawn ma samena ma jukitu ye kaz ga wa azacht ni tsika wa azacht ni idik dane buk taug ge he ye kapshik ma ja ok bueno ahora les vamos a compartir otra nota es una declaración de la tercera asamblea nacional por el agua y por la vida esta la suscribieron los presentes que fueron 834 participantes en esta asamblea que se realizaron los días 12 y 13 de agosto en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, en Ciudad de México. Todas y todos integrantes de 209 organizaciones, colectivos y colectivas, redes, pueblos originarios y comunidades indígenas y medios libres, provenientes de 21 estados de la República Mexicana y 9 países del mundo. Nos convocamos en 6 mesas de trabajo para discutir, analizar, reflexionar y acordar acciones en defensa del agua y la vida y en contra de la guerra a los pueblos zapatistas. Con fundamento en los 7 principios zapatistas del mandar obedeciendo, desde San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, declaramos, primero, denunciamos que la guerra de exterminio que se desarrolla en nuestros territorios se impone con la explotación, el despojo, la represión y el desprecio. Segundo, que la guerra que enfrentamos es desarrollada y sistematizada por Andrés Manuel López Obrador, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y titular del Ejecutivo Federal, para garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narcoestado. Además, militariza todo el país como garantía para imponer sus megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Por todo lo anterior, exigimos el alto a la guerra en contra de todos los pueblos originarios y comunidades indígenas de México. Pues ahí acá ya de chene chane de navi es mi wakwin mo ya da mehia pia pa na chene chane de ha ya da tunda mi dikshme instituto mexicano de cinematografía ha ha do do de ponyot awa yu kapst de ponyot de gach ya chino chino in ka ba amazon kapst de ka ba che de chok mien di ha de avik sin ka gugu sha gugu ha de ha zi ya da chunga pyok betak de ben ha ba tsokh gut mo da de dik bezen wa ha wa nosh mo dik shme ben proyectos cinematográficos az ge nat ik pe taok ye shok a pudokken u penam vin ma ji ti hat chu non da mo da pues a khuk ya hten ne ga sha and mo a khuk ya hten di gun ga sha wa and ga tsna wa nat na sa pu sha ka chu ne tsyan ko wa no ga da Jegesh di kot di kmu wene di kaha di at mu di kshme ha kuk yachten ha au ha ayuk uksu di jat ke ni ha ha guk da pusha ko ha da bi kam do bi pekso a jat na chik pek tak a tun ka pek ha ni amazon do tshmo ode creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes 2024 a pa pues na cha pudukken bizi men ukna de na spukken we na ka ni ak tu yot a jot shaku go shi abad e shmak tu gom ba oktubre ku yo di ko yo kost yo da nak me da bigam do perhaps me en rest pon yo ni ma do internet imcine.gob.mx Bueno, ahora en la sección de información cultural les compartimos una nota que es sobre el estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para las comunidades indígenas y afrodescendientes 2024. El Instituto Mexicano de Cinematografía, convoca a las personas, colectivos, pueblos indígenas y afrodescendientes a presentar sus proyectos cinematográficos en etapa de producción o postproducción, al estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. Las personas indígenas o afrodescendientes que se inscriben a la convocatoria concursan por un premio económico aplicable a sus proyectos en categorías de largometraje, cortometraje, en todos los géneros cinematográficos. Esta convocatoria apoya la producción audiovisual y cinematográfica con sentido de comunidad, en un marco de dignidad, igualdad, equidad y justicia, así como el reconocimiento de la diversidad de lenguas y culturas de México y Centroamérica. Los proyectos elegibles deberán de cumplir con los siguientes requisitos formales: la calidad cinematográfica de la propuesta, la diversidad cultural y lingüística, las nuevas miradas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la viabilidad del proyecto. Este estímulo a la creación audiovisual tiene varias etapas. La primera, los proyectos seleccionados reciben un acompañamiento con una serie de talleres. 2. Los proyectos reciben premio económico y el acompañamiento de orientadores a lo largo de un año. 3. Los proyectos durante una semana reciben asesorías personalizadas, talleres, charlas magistrales e intercambian ideas, experiencias y conocimientos con otros miembros de la comunidad cinematográfica. Las inscripciones de proyectos a la presente convocatoria podrá realizarse en línea. La fecha de cierre de esta convocatoria es el día martes 31 de octubre del 2023 a las 17 horas horario de la Ciudad de México. Para mayor información consulta las bases de la convocatoria en el portal del imcine.gob.mx. La de la Tundauk, el gobierno federal, pasa pues mucho talk de hay ahora hay un hay chino nacional en cubos ochten cubos ochten hay otro dictador que ya da otro dict muy bueno dictador me dicen muy ya da a sus no vuelven pero ni siquiera chapa amazónico se mueve rap pirecua chilena balcánica funk rock reggae entonces na y buen que da otro vas a hacer ya te talk de chunga pick no de que es más mocks Nid ydych chi'n mynd i'ch mwyaf, yn ebs, gochb yn ebs, estadus mynd i'ch mwyaf, yn ymwneud â'r un, a ddod, bys bob yn maes ys wyd ddod, mi wyn ddod i'ch gael, a o yw crap zan mwg, a yw cael, dyna ddod i'n gael a yw cael, ebdy bizym ddych, a tiwn gael bych, dyna ddod i'n gael rhywg ddych, gwyd, yn ymwneud ich buke ich buchach oder ich mache ja dann nur gut Efra Indias Vasquez del Mije Alto Oaxaca Also knede ni oder aduga a mugukapte vingra oktem ni kshmeri solistas ya ora grupo kuhip grupo kuhip ku ya ora dik mugene dik kha da ya ya yu kcha tak apuk pushakhun hagi pao chagi shade mai na wakwe me tapte vingra shakte pu como wakwin kha kha awa yu kna hagi mo pta ok kha kha awa yu kna den mi wen kya kha Y bueno, en otra nota sobre cultura, les informamos que la Secretaría de Cultura Federal anuncia a las y los ganadores de la convocatoria Chapultepec de Tradición y Nuevas Rolas 2023, que en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, esta iniciativa reconoce a creadoras y creadores musicales que son hablantes de alguna de las 68 lenguas indígenas nacionales. Entre las canciones seleccionadas se encuentran composiciones en Tojolabal y Chocholteco, dos lenguas en riesgo de desaparecer. Se seleccionaron un total de 20 composiciones en géneros como rap, pirecua, chilena, balcánica, funk, rock y reggae, entre otros. En esta edición se recibieron 94 propuestas de 20 entidades del país. con el objetivo de promover la creación de las y los músicos contemporáneos y compositores de los pueblos originarios, hablantes de las 68 lenguas indígenas que existen en México, la Secretaría de Cultura Federal, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y con el apoyo del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, anuncian a las y los ganadores de la convocatoria 2023 de Tradición y Nuevas Rolas. En la categoría A, de agrupaciones o solistas con menos de 5 años de trayectoria, se premiaron a las y los solistas Efraín Díaz Vázquez, Mije Alta, Oaxaca, Eric Manuel Leal Flores, Tunzabi de Puebla, Gabriel Vázquez Moreno, Otomí, del centro del Estado de México, Diego Antonio García Carrera, Mazateco, en Oaxaca, María Marlene Ucán Tzib, Maya Yucateco, Yucatán, y Guadalupe de Jesús Champot, Maya Yucateco, en Yucatán. Asimismo, se seleccionaron los grupos Chajaljín, Yocot, en Tabasco, Meranes, en Tojolabal, Chiapas, Chilam, Cahuich e Ibrahim, en Maya Yucateco, en Yucatán, y Bardos de Oaxaca, Zapoteco, Oaxaca. En la categoría B, de agrupación o solista con más de 5 años de trayectoria, se reconoció a las y los solistas Juan Santiago Telles, Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, Elmar Mendoza Cruz, Chocholteco de Oaxaca, Cuitláhuac Nicolás Baños, Tunzabi de Oaxaca, Carlos Guadalupe Hernández, Triqui, en Oaxaca, Horacio Sebastián Reyes, Purépecha, Michoacán, Andrés Reyes José Mije, en Oaxaca, Ángel Eleazar Yatec, Maya Yucateco, en Yucatán, José Enrique Bautista Granados, Purépecha, Michoacán, y Galo Reyes Jiménez, Mije, en Oaxaca. Además, se seleccionó al grupo Cujip, Ayuj, en Oaxaca. Honduras a Berta Cáceres. Nu kuin vaikka autu, pöntö hikkeä, kikkeä, ja me ikävästi tekee kumot, kohta haa ikmatsta, kohta haa ik, nähdä pöntö hikkeä, kikkeä, perkele me kävin kedaok, suzia ota, unna kumot nyt kujumjaan, että tihätin ikten kaksipatta, perkele me kävin kedaok, hei, haa, jikam dovi pöksö, vanja otvun kedaok, no vanja ota haa, ikna haa. Pun hati aku nunggu bahagia, cukup pun zat aku nak aneh, pun aku nikutukis, nanti nikutuk, nanti nik ikpaya aje. Ya ada hal, jangan nikshamu ada ya ada hal David Castillo, agak nikshamu Castillo, David Castillo, na hal i tetapiat pun aku nunggu bahagia, cukup pun jat, nanti na uksa hal dikuk tiktikai kau hanya orang kiam, tetapi ik nunggu bahagia, percaya etanajuin hab uksa nuh ik. Hwa wa nyo gan nuch abik yg wa zo wa nyo gig wa nuch shwaan haz a gubush a gugach bta cha nyo hig dan a wubdu da hana yg hog yug haz a na gag a yogtub a gumeen hog na tap mwgt am dodo bach sodo ga za och nyash ga za na och yay gubik bar och za hog yg tigay. Y bueno, ahora les compartimos otra nota y nos vamos hasta Honduras. Desde allá se exige justicia para Berta Cáceres, no más impunidad. Hoy nos reunimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir justicia y rendición de cuentas en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, una valiente defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo lenca y de nuestros preciosos recursos naturales. A pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo la familia Atala Zabla. Hace 3 años que esperamos la sentencia de los 7 hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castillo. Han transcurrido 7 años desde que perdimos a Berta y seguimos exigiendo que se haga justicia. Nuestro objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avancen en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y asegurar que los responsables intelectuales sean llevados ante la justicia. También exigimos que sean confirmadas las sentencias de los condenados por su crimen y de David Castillo. El asesinato de Berta no fue solo un crimen, sino también un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas. Aduk muguk tuk te shamak tuk ombi ada septiembre ik ha mech pes tia hatyadam ik tuk mado undep ti hatyadam yot mak tuk omba septiembre ik hap shik mazyok pues yot muda bo ost Estados Unidos tunik o sa ha yap ha avion merik avup muk ti yot a mertuk uga zagosh tuk za ost sim gidai ha ti ha mes prikati ost shemi patki hi tunik 11 de septiembre de 1973 adena y khomech gugu ta Estados Unidos a nugobokat uknane dikutuk esa presidente tuk o yokap a Salvador Allende hazgnap ocht wer hat sich halt macht du gon septiembre schem 1973 tikespna it katzokte kuyada naide paun mai yakubush kugoht uktegacha ayuk tukacha vinmaun hat Estados Unidos ich gatsa kuga hapna den hotsa mi Cuba za ochnege da gopsh de ya da soldado pun ochs nugo bakat ha Augusto Pinochet ha ochs dik nugo bakat hap si gopsh bizim bis gab ya ochs de gachten it di ochs ya muk ha kutuk patauk da hoy but hat mi dik shmeb golpe de estado kudna kuduk na ku ha ha zipun katsok de ya da Salvador Allende ha och saptik tekde aguwan kes tuh mer och sa ha yo gigei och sa ha mai mai wen hat ze hat mu tekte mai ha yo yo gigei ha sa de ni ha mat ka bi ka gigei ha gus ku ha de ma bi ni Estados Unidos ha de di kutuk uk na ne mi uk agapsh uk yat men mu ya ha ji ja da ha wen hat ze hat yo de sa nagash bi de sa namajak pi yat pesh yat bet Bueno, ahora en las notas internacionales nos vamos hasta Chile, en donde se señala que no hubo un quiebre de la democracia en 1973, sino que un golpe de Estado. En Chile no hubo un quiebre de la democracia en 1973, sino que un golpe de Estado, punto. No existió un quiebre, algo que por arte de magia estalló en 1000 pedazos, sino que un golpe de organizado implementado por Estados Unidos, la derecha, la democracia cristiana y las fuerzas militares. Es decir, fue un golpe cívico-militar, y luego la dictadura con su carga de muerte y dolor que perdurará para siempre, porque los desaparecidos siguen desaparecidos, los torturados arrastran las huellas de la violación de sus cuerpos inermes, y los exiliados sobrellevan sus distancias. Aún así, aquellos del golpe, los de la dictadura o sus vástagos políticos, continúan negándolo todo, o en el mejor o quizá peor de los casos, intentan distorsionar la historia. Los partidos de Chile Vamos emitieron una declaración donde señalan que este año se cumplen 50 años desde el quiebre de la democracia, que en septiembre de 1973 marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente nuestra convivencia. Y se debe tomar conciencia de los aprendizajes y errores cometidos por todos los sectores y mirar hacia el futuro. Nuevamente, el quiebre de la democracia, adicionado ahora con el concepto de fractura social y política. Sin embargo, tras estas aparentemente bien hilvanadas palabras, se halla un discurso político e ideológico que busca horadar la memoria colectiva y falsificar la historia, porque en ningún momento se menciona el golpe de Estado. Asimismo, se refiere a los errores cometidos por todos los sectores políticos, o sea, de todos somos responsables del golpe de Estado. Tampoco se realiza alusión alguna a la dictadura. Es como si 17 años de la historia del país no hubiesen existido. Vergüenza podría ser, puesto que tampoco mencionan las violaciones a los derechos humanos o a las víctimas de estas. Humanos sin derechos fueron y siguen siéndolo mientras no exista real justicia y verdad. Mas algo en el tráfago de la memoria grita al viento que la vergüenza no existe en los vástagos del golpe cívico-militar y de la dictadura, que más bien no los nombran porque se sienten orgullosos de ambos, y si no hablan de las víctimas de la represión, tal vez creen que se esfumen de la memoria de los y las chilenas. Por eso, 50 años con posterioridad al golpe y la dictadura, siguen negándolo todo. No obstante, quiéranlo o no, la memoria y la historia se entrelazan de algún modo para combatir el olvido, aunque pasen 50, 60 o 100 años, porque en Chile no hubo un quiebre de la democracia en 1973, sino que hubo un golpe de Estado, punto, del doctor Tito Tricot. Es nada ni otro pero malo se yo da han me gugo yo ayuk tu pero tal cual se yo dice yo que yo da ayuk ha y este ni arriba ni que yo da ha este ni gasto más yo que te cuyo da y que es parte de mi su que es parte de mi yo da usted yo que hicks ha ha oye ha pop ha oye que ha oye es que me pero tal que te cuyo se va heki va más ha y es capaz de nadie pues ya por un mes hay otros de nombres. Na de nik da hawo ku tu gana ki osik pazam de pan ye ay usni ish pak kadap tu gana ki hap osik pazam de wa september tson da ok ma ti na gap shtat na mazya ok tu ga ay ha ucht ha muh shtat pa te na de nat na gap shtat mats ke pas mats ka ucht dik pa te Zapp na mazja akte ku ja sham gish hat in ocht bad. Mit de tug mit ich tep nach de tut, sa de ukap hat in schmo de tu dek. Sa zan hat na gabst na mazja akte, ha gish ku ni hat in je pon ni spuk de pon de hin ka hat i spuk na de. Az ja tun gat a ucht na gabst na mazja akte na spuk de ti hat smert. Ma hat sich bad. Also na hat in dem Matze auch der Kunden den ja schaim gisch niemand den abik pius abik gab abik et ka je mo ik pat sim jan den die ich pat ni matze auch der sahab ku schem mir matz mail ha mak mok schumt och jas mende och jas matze auch der mo da ha immer da kudung ku han den schaad ku hat ne spuk wie ande hat's nehen och ja wie dette hat's hat in den na Namen man nicht diese Personen. Diesen Dächen habe nie gehabt, ob niemand sagt, ob es jetzt gehört, ob Sache muss ich, die hat es mir, Sache tun, so ja nicht in die Tung Party, auch sogar habe ich mir mehr gesagt, ob es nicht mehr gesagt, ob es nicht mehr gesagt, ob es nicht mehr gesagt, hat es der Herr gesagt, ob es Dächen hat, ob es Dächen habe nie gehabt, ob niemand sagt, ob Kuzna na kharin och bizim habsna wen kha yotsna de indihin habdish ko hab na k bizim hazan dehin ha hab pushet na de ma facebook kiktih habsan dehin na de not migu uktuk madai eshik yam ham ukesh kham sham gish matska mushtik pat Hade ens mugg dökte. Öjt att ni kugusen i gavadiet av a juk. Televisión, mayor de radio, abicti, o yo da nada en internet, cabe o yo di capsic mayor, o caba hao y oña ya eche de net capsic mayor, de sahata pusha copi hot to cubata, but hadn't moved tuchte, naviotan haduk samon, y de yot, but our youth bizen won when samon, a jot, no bano, no jot, no option yot, no mayor, and the tune, the hot, yon a ruin, yon a skish. Y cook at pum gunuk shudup.